Con motivo del 25º aniversario de la designación del gran dirigente Kim Jong-il como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, al mariscal Kim Jong-un le envió el cesto de flores y la carta de felicitación el cuerpo de agregados militares acreditados en Corea. El cesto y la carta fueron entregados el día 23 por Román Osvaldo Jiménez Ortega, agregado militar de la Embajada de Cuba, al general de ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares de Corea.